Tengo que escribir un ensayo sobre experimentación con animales para la clase de ciencias. Yo he leído hace poco en una revista un artículo muy bueno sobre ese tema. Habla de los beneficios y de los inconvenientes de investigar con animales. Si no se experimentara con animales, no se conseguirían tantos logros médicos. Tienes razón, pero también tiene sus inconvenientes. En el artículo que leí, se dice que muchas veces los efectos secundarios que aparecen en humanos pueden no percibirse en el animal, o no se dan con tanta frecuencia en animales como en humanos. Además, es cara y lleva mucho tiempo. Por eso, la normativa europea quiere fomentar la búsqueda de alternativas a este tipo de experimentación. ¡Qué interesante! A mí, desde luego, no me parece mal experimentar con animales en medicina, pero no estoy de acuerdo en usar animales en experimentos para hacer cosméticos. Yo, desde hace unos años, no compro ninguna crema que no sea natural. De eso también se habla en el artículo. Depende del tipo de experimento que se haga. Por ejemplo, los aceites que salen del caracol, la tortuga o de algún pescado como el bacalao, se usan para hacer cremas antiarrugas. A mí eso no me parece mal porque no se maltrata a los animales. ¿Cómo que no? Estos animales se crían en granjas sin ninguna libertad. No creo que haya nada más cruel que la privación de la libertad. Pensándolo bien, tienes razón. Mañana te traigo la revista. Te puede ayudar a escribir tu ensayo.